FLM Radio. La voz sin barreras. Escuchamos El canto de Manuela. Obra preparada por la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular para el Día de la Mujer. Una adaptación de Fernando Rollón. En un remoto pueblo de algún lugar en el hemisferio sur, vivían Manuela y su mamá. Manuela acompañaba todas las mañanas a su madre al bosque, donde recogían hierbas y plantas. Su madre le explicaba con paciencia para qué servían cada una. Mira, Manuela, esta planta es el arándano. Sirve para curar las infecciones de orina. Y esta otra de aquí es la hierbabuena. Muy útil para combatir los gases y los mareos. ¿Y está tan bonita? ¿Con esos colores tan vivos? ¿Para qué sirve, mamá? Cuidado con esa planta, Manuela, pues es muy eficaz para curar las fiebres altas. Pero si se abusa de ella, puede conducir a la locura. Su nombre es la ulmaría. Así solían pasar toda la mañana, madre e hija. Y de vuelta a la aldea, Manuela siempre le preguntaba por los cantos y los hechizos mágicos. Mamá, ¿cómo era el hechizo que se transmitía por los árboles y llegaba más rápido que la luz a todas las aldeas? Ah, ¿te gusta el hechizo de la protección de la naturaleza? Bien, Manuela, escucha atentamente, ya que solo lo diré una vez. Alasia an on metielme. Alasia an om metielme. Anali lein. Anali lein. Alasia an om metielme. Alasia an om metielme. Anali lien. Anali lien. Mientras que Manuela y su mamá vuelven a la aldea recitando el hechizo, los aldeanos angustiados las están buscando. ¡Ah, por fin nos encontramos! ¡Rápido, venid, venid! ¡Es cuestión de vida o muerte! Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan nerviosa? Mi marido, el aguacil, ha enfermado. Tiene una fiebre altísima y está delirando. A la carrera, sin tiempo que perder, Manuela y su mamá se dirigen a la casa del alguacil. ¡Por aquí, por las escaleras! ¡Satanás! ¡Aléjate de mí! ¡Hijo de Belcebú! ¡Yo te daré tu merecido! ¡Ah! ¡Tus dos cabezas te cortaré! ¿Veis lo que os decía? ¡Delira! ¡Lleva así todo el día! ¿Mamá? ¿Se curaría con la almaría? Muy bien, Manuela. Acompaña a esa buena mujer a la cocina y prepara la infusión de ulmaría, mientras yo le aplico paños calientes húmedos en la frente. Tras 3 horas de aplicarle paños y darle infusión de ulmaría, el alguacil descansa relajadamente. Manuela y su mamá se despiden de la mujer. Muchísimas gracias. Que la madre de la naturaleza os tenga siempre presente. De nada, mujer. Y recuerda darle una infusión de ulmaría cada 5 horas durante 3 días. Gracias, mil gracias. Hasta la vista. Hasta la vista. Adiós. Pero el trabajo de curandera no tiene descanso. Y al día siguiente, Manuela y su madre vuelven al bosque. Pero cuando se están acercando, un ruido que no augura nada bueno la sobresalta. ¡Por ahí, a la derecha! ¡Le falta un poco más! ¡Eso es! ¡Árbol, va! ¡Cuidado, que casi me aplastáis! Madre e hija observan aterradas la imagen. Están talando su precioso bosque. Manuela, como poseída por algún espíritu, empieza a correr y, aferrada a un árbol muy grueso, está recitando algo de memoria. Alasia no me entiende. Alasia no me entiende. Anali lein. Anali lein. Alasia no me entiende. Los hombres, al ver a la niña diciendo algo inteligible, se ríen de ella. Y pensará que así se va a salvar ese árbol. Pobre infeliz. Pero mientras los hombres se ríen de Manuela, en la aldea se ha empezado a oír un leve murmullo y las mujeres comienzan a unirse y a repetir el conjuro. Alasia angomeltielme, analilei. Alasia angomeltielme, analilei. Alasia angomeltielme, analilei. Alasia angomeltielme, analilei. Al cabo de pocos minutos, un murmullo ensordecedor se escucha en el bosque. Las pisadas de una muchedumbre se escuchan desde donde está Manuela, su madre y los leñadores. ¡Eh, vosotros, salvajes indómitos! Pero, señor alguacil, no se ponga así con nosotros. ¿Qué le hemos hecho? ¿Qué me habéis hecho? ¿Sois conscientes que si no fuese por la ulmaría, planta que crece en este bosque, yo estaría muerto ahora mismo? Pero, alguacil, nosotros solo cortamos árboles. Las plantitas no nos interesan. ¿Y vosotros creéis que sin los árboles, la ulmaría seguirá creciendo en este bosque? Y así, gracias al hechizo invocado por Manuela y a la conexión entre la naturaleza y las mujeres para transmitir el hechizo, los hombres, empezando por el alguacil, aprendieron a valorar la importancia de la sabiduría femenina y su conexión con los bosques. Con el talento y voces de Cloti Fariza, Inmaculada Sánchez, Emilio Rodríguez, Ricardo Realpe y Mónica García.